visto cómo tus ojos se alejan. Y comprendí que tu amor también te estás volviendo lejana y ajena. ¿Cómo te dejé caer? Yo te veo caminar, corro y no te puedo alcanzar. Te veo soñar más allá. Selva, no eras la misma de ayer, la única mirada abierta, la única que pude ser. Yo te veo caminar, corro y no te puedo alcanzar. Te veo soñar más allá. Más allá, hacia el más allá.